dos, tres, va. Aquellos que supuestamente iban a venir por mí, los estoy esperando, miro el cielo y está nublado. Manos de papel, y yo no lo...